For the Lakers, 105 remaining, 4.1 seconds. That's plenty of time. I'm going directly in to Anthony Davis. If he's got Brogdon on, if not, LeBron James. CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Un saludo a Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Hoy empezando a las 10:05 de la noche, aquí en Ciudad de México. Porque hay un partido bien chido ahorita de los Lakers contra los Celtics de Boston. Estoy viendo un poco de básquetbol, ya saben, que también me late el básquet. Y no, está bien emocionante el partido, pues son dos de mis equipos favoritos. Más bien son mis equipos favoritos y se están enfrentando y dándose un agarrón bien cañón. Y el partido está empatado 105 a 105. Vamos a ver si se desempata. ¡Hijo de esto! Quedó empatado el juego en el tiempo regular. Vamos a ver si le conceden un ¿cómo se llama este? Un foul a los Lakers, pero parece que no. No, está bien bueno el juego. 105, 105. Quedó empatado el juego. Se van a tiempo extra. Bueno, pues vamos a dejarlo así ya el juego y vamos a conectarnos acá con la transmisión. Y pues bueno, pues estamos aquí ya listos para aventarnos un especial muy, muy padre el del día de hoy, que tenemos aquí un grupo invitado llamado Shocking Blue, una tremenda agrupación neerlandesa que tiene grandes temas, grandes canciones. Ustedes conocen muy bien algunos temas de esta agrupación, pero lejos de nada más de que esas rolas sean como que las buenas de la banda, tienen varios éxitos, bueno, varios materiales muy buenos, ¿no? Varios temas muy padres que es bueno conocer, ¿no? Bien, permítame tantito, déjenme por acá ponerle un silencio a esto. Vamos a dejarlo que... Vamos a silenciar lo que es la transmisión de básquetbol que tengo por acá. Bien, pues estamos por aquí. Vamos a empezar a saludar a la banda que se hace presente el día de hoy. Y a Lexan, que ya está por aquí, ya también lista para la transmisión del día de hoy. A la señora Eva, que también está ya lista para también pedir sus materiales o escuchar la transmisión del día de hoy. Al buen amigo Lobo, Luis Lobo, que también nos honra luego con su presencia por acá. Hay veces que al 50%, como él dice, ¿no? O de bajo perfil. Pero pues ahí está haciéndose presente el buen Luis. Bien, bueno, pues vamos a empezar con la transmisión del día de hoy con esta banda que les digo llamada Shocking Blue, con un álbum en vivo desde Japón. Vamos a escuchar este primer tema de Shocking Blue, el tema llamado Venus. Lo ponen como introducción porque este disco también lo cierran con el tema de Venus, así que es la introducción y el cierre, pero vamos a iniciar con ese tema que está bien padre. Escuchen las rolas, acuérdense de las canciones, cómo las escuchan ustedes por lo regular en la radio, con una instrumentación bastante pues llena, ¿no? Y acá en vivo con instrumentos, ya saben, básicos, guitarra, bajo, batería, y suenan pero bien cañón. Bueno, ustedes los van a escuchar, a ver qué me dicen. Y acá Alexan, saludos a todos los conectados de la Casa del Rock, me encanta la banda invitada. Bien, entonces Alexan, pues vamos a empezar con todo, con esto que dice así, Venus, Shocking Blue, y esto dice así, en vivo desde Japón. さて、それではご紹介いたしましょう。世界最大のショッキングなグループ、ショッキングブルー。 Burn the light. Venus, Shocking Blue. Shocking Blue. Venus, Shocking Blue. Estaba checando acá que los controles no están jalando. Estaba moviendo el botón, ¿quién era? Bien, estamos por aquí. Tremendo tema, ¿no? Este de Shocking Blue, llamado Venus. Uno de sus temas más conocidos y populares de esta tremenda agrupación. Como les digo, es un álbum en vivo el que estamos escuchando el día de hoy. Grabado en Japón en el año de 1972. Vamos a leer un poco acerca de Shocking Blue. Shocking Blue, azul impactante, así se llama en español. Fue una banda neerlandesa de rock formada en 1967. Formada por Robbie Van Leeuwen, Fred De Wael, Casje Van Der Waal, Cornelius Van Der Beek. Fred De Wael sería sustituido más tarde por la cantante Mariska Veres, fallecida en 2006, a la cual se le comparó con Grace Slick, o Slick, de Jefferson Airplane, por su potente voz. Era parte del movimiento musical en los Países Bajos que generalmente se conocía como con el nombre de Netherbeat. La banda tuvo una serie de éxitos a lo largo del movimiento de la contracultura durante la década de 1960 y principios de la década de 1970, incluidos Send Me a Podcast y Venus, que se convirtió en su mayor éxito y alcanzó el número uno en la Billboard Hot 100 de Estados Unidos y muchos otros países durante 1969 y 1970. La banda vendió 13,5 millones de discos en 1973, pero se disolvió en 1974. Junto con Golden Earring Grace, se les considera la banda de Netherbeat más exitosa. Si el criterio es obtener éxitos en el extranjero y especialmente en los Estados Unidos. Es una banda tremendamente exitosa, ya saben, aquí en México es muy conocida. Y pues bueno, pues es la banda invitada del día de hoy. Me encontré con ese disco en la semana. Dije, a ver, voy a conocer un poco de Shocking Blue. Dije, no manches, está bien cañón. Hay que hacer un especial de ellos y transmitir material de esta tremenda agrupación. Y pues bueno, estamos aquí ya saludando a la banda que también se hace presente acá en WhatsApp. Alex Trasher, saludos a Arturo, Alexa y a todos los radioescuchas de la Casa Radio. Su cuate Alex Trasher, vientos Alex, qué bueno que andas por acá, Alex. Visitándonos y ya sabes, escuchar buena música y si se puede compartir también, ¿no? Y el buen Luis Lobo por acá también. Dice, saludos a Arturo, Alexa y para Fabián y a todos los conectados. Bien, entonces es el Luis Lobo. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material de esta tremenda agrupación llamada Shocking Blue. Y vámonos con el segundo tema. I'm a Woman. Esto es Shocking Blue y esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Darling, I know just my way. arigato. Thank you. I'm a woman, shocking blue. Y Maurice Caveres hablando en japonés. Vientos. ¿Cómo viene la banda? Bien potente, ¿no? Una banda compacta. Sonando con los instrumentos básicos, como les digo. Pero sonando bien chido, ¿no? La voz de Maurice Caveres es bien cañona, muy, muy padre, ¿no? Con ese power. Vamos a leer por acá, dice, era original, dice, Shocking Blue fue fundado, bueno, en 1967, eso ya lo leímos. Bueno, aquí tuvo varios miembros y varios miembros de la agrupación que también fueron moviéndose por ahí. Bueno, los géneros que manejó Shocking Blue durante su época, así que como banda, su era. Los géneros manejaban el rock, el country rock, rock psicodélico, pop psicodélico. Y fue una banda que estuvo activa del 67 al 84. Y ya son algunos miembros, ya son como 4 miembros de la agrupación que ya han partido. Que ya dejaron su huella aquí en el mundo con grandes temas. Y pues bueno, seguimos conociendo un poco de esta agrupación tan, tan chida. Que si hay poca información acerca de la banda aquí en Wikipedia, pero ya saben, hay que buscarle por ahí en la red y tratar de indagar un poco más acerca de estas agrupaciones que son bien chidas. Son muy buenas y merecen conocerlas un poco más a fondo, ¿no? Y vamos por acá, Alexa dice, gracias Alex Thrasher y Luis Lobo, igual saludos y abrazos. Bien, pues vámonos con el siguiente tema, ¿no? Así como va el disco. Sally was a good old girl. Vamos a escuchar este tema y esto dice así. Sally was a good old girl. A good old girl, vámonos. Girl. Now Sally was a good old girl. Sally such a good old girl. Sally was a good old girl. Muy buen tema de Shocking Bloom. Escuchándolos en vivo. Sonando todo lo que dan. Con instrumentos, ya saben, una banda compacta, bajo, guitarra, batería y la tremenda voz. Pero sonando bien, bien chido, ¿no? Tienen un buen ambiente. El bajo con una leve distorsión ahí, para llenar un poco más. Y la voz con ese reverb, ¿no? Que se oye tan chido. No se oye muy saturado, se oye muy similar a sus grabaciones, muy bueno. Y por acá, Alex Thrasher pidiendo material. Nosotros lo vamos buscando, Alex, y lo lanzamos, ¿no? Y mientras, vámonos con el siguiente tema. Poor Boy. Para seguir disfrutando de este material, el cuarto tema, llamado Poor Boy. Y esto dice así, en lo que buscamos el material que nos comparte Alex Thrasher. Bueno, ya nos lo compartimos, ahorita lo lanzamos, Alex. Mientras, vámonos con esto. Poor Boy, Shocking Blue. Shocking Blue. Qué bonitos temas. Bien, seguimos por aquí compartiendo material. Mientras yo estaba por acá viendo el básquet. Se puso bien bueno, chat. Pero pues bueno. ¿Y ahora qué? Thank you. Y ya estamos por acá de regreso. Bueno, parece que se ha ido la en internet. Ya estamos aquí nuevamente, conectados con todos ustedes. Díganos si nos escuchan. Yo creo que sí, ¿no? Sí, como que salimos un poquito del aire. Pero pues ya estamos aquí nuevamente. Vamos a ver si se reactiva la conexión. Y ya está. Ya se está reactivando la conexión. Y ya estamos al aire otra vez. Sigo por ahí un falso contacto, pero ya estamos aquí. Bien, entonces seguimos disfrutando de este material tan bueno de Shocking Blue, conociéndolos un poco más a fondo. Y por acá también nuestro amigo Alex Thrasher nos comparte una versión que saca Navanta, una banda mexicana, del tema Nunca te cases con un ferrocarrilero, ese tema de lo más famoso de Shocking Blue, que impactó tremendamente en varias partes del mundo, pero aquí en México también de manera grandiosa, ¿no? Esa banda es muy, muy escuchada aquí en México. Y pues vámonos con este tema que nos comparte Alex. No te cases con un ferrocarrilero, Anavanta. Esto dice así. Y Alexa nos dice, sí, ya se escucha, sí se escucha ya, dice. Vámonos. Te casas con un ferrocarrilero, Anavanta, banda mexicana. Esto dice así, bueno, por acá dice en su biografía aquí en last.fm. Dice, Anavanta es una banda gótica originaria de Ciudad de México. Sus raíces se remontan al año de 1997 con un proyecto llamado Sentido Pésame, conformado por Duan Marie como vocalista y Vlad Landerius en los teclados. Un año duró la banda con ese nombre, dejando canciones como Vampiro, Sentido Pésame, Santa Agonía, Historia de Terror, Necromancia y muchas más. Para 1998, la banda cambia de nombre a Transdelic y se incorpora Jimmy Galloso en la batería. Durante este periodo, la banda grabó su primer demo llamado Llanto de Libertad, Ya para el año 2000, la banda decide debutar con el nombre Anavanta en el disco tributo a Luzbel, donde interpretan la canción Déjate Ser. Bien, pues este material pues nos lo comparte Alex Thrasher. Muy buena versión, ¿no? Se escucha bastante chido y muy potente, ¿no? Y esa variedad también que le meten a la música. Muy, muy buena. Muy buena versión de Anavanta. Bien, entonces, Alex, por compartirnos este material tan chido. Y seguimos acá con el especial de Shocking Blue. Tremenda agrupación. Shocking Blue. Azul impactante. Ese Shocking Blue es como un shock, ¿no? Acá de azul. Bien, como un blues acá bien cañón, bien, bien denso, o bien, bien potente. Vámonos con el tema de Tobacco Rot. Y esto dice así, Shocking Blue, en su especial del día de hoy, desde CDMX, la casa de radio, la casa del rock. Escuchamos el tema Tobacco Rot, quinto tema de su álbum en vivo desde Japón, grabado en el año de 1972. En este tema de Tobacco Rot podemos escuchar ahora sí que una guitarra acústica, me imagino que es una especie de guitarra tejana con cuerdas de acero, unos bongos, más bien unas congas sonando ahí como percusión. Haciendo una percusión ahí, un acompañamiento. Y el bajo. La voz de Maurice Caveres y también un coro, ¿no? También se oye ahí, apoyando la voz. Pero son pocos instrumentos. Como ustedes pueden ver, pues se oye bastante bien, ¿no? Se oye lleno el sonido, con un buen ambiente y muy disfrutable la música, ¿no? como que se puede apreciar cada instrumento en su máximo esplendor. Muchas veces cuando son bandas con muchos instrumentos, pues sí se oye bien, pero hay muchos instrumentos que nada más van fondeando, ¿no? Y hay veces que pasan como desapercibidos, nada más están ahí como haciendo un colchón. Pero aquí podemos escuchar cada instrumento así en su máximo esplendor y distinguirlos claramente, ¿no? Eso es lo interesante de proyectos así, ¿no? O grupos así con pocos instrumentos y sus presentaciones en vivo igual, ¿no? Así con lo básico, pero sonando bien, bien padre, ¿no? Bien bonito. Seguimos por acá. Díganos, ¿qué les parece la banda del día de hoy? ¿Cómo están escuchando las rolas que estamos transmitiendo? ¿Qué les parecen? Si ya conocían algunas de estos temas, algunos de estos temas que estamos que ya escuchamos. A ver, que nos platican si son fans de Shocking Blue, qué onda, o apenas estamos conociendo más temas de los que ya solíamos conocer, como Venus o como No te cases con un ferrocarrilero, ¿no? Que son como que las clásicas, ¿no? Bien, a ver qué nos comparte la banda. Mientras, pues, seguimos con otro tema. Vamos con este tema que se llama Classical Gas. Suena como instrumental, a ver, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo completo porque aquí lo tengo de fondo. Pero va de lleno. Classical Gas. Esto dice así. Classical Gas, Shocking Blue. Bien, cañones. Bien, estamos leyendo por acá que la banda, pues, duró así la agrupación con la vocalista Marisca Vérez, hasta el año 74 cuando decidió salirse de la agrupación y emprender su carrera en solitario. Ahí, ya saben, en YouTube hay varios videos, pueden buscar a Mariska Veres. Y en sus diferentes facetas, ¿no? Porque de repente pues ya se metió en una onda más jazzera, interpretando sus temas clásicos de Shocking Blue, pero ya con un estilo más refinado, ¿no? Así, más jazzerón. Se oye bien, pero siento que con Shocking Blue tenía ese sonido rocker, ¿no? Así chido, áspero y llegador. Ya saben que muchas veces el jazz es muy fino y como que tiende a perder esa rudeza, ¿no? Y por acá nos dice Alexander, se compró un disco de Shocking Blue, se me gustó mucho. Algunas rolas de este concierto en vivo no los había escuchado. Pues ahí está. Ya lo estamos conociendo, Alexander. Muchas veces los escuchamos, ¿no? Estamos acostumbrados a escucharlos nada más con sus discos o sus temas, ¿no? Que sacan en la radio. Pero nunca nos imaginamos cómo es que esa banda sonaría en vivo, ¿no? Porque nunca nos habíamos dado el chance de escucharlos o buscarlos, ¿no? Y hay veces que nos llevamos sorpresas y dices, ah, no, pues qué chido, ¿no? Es una super banda, ¿no? Pero hay veces que también dices, no, pues sí, en vivo como que sí le falta un poquito, ¿no? Como que fue demasiado cuidado en el estudio. Pero por lo regular, estas bandas de antaño, de los 60s, 70s, pues como tenían que grabar en estudios donde ahora sí que o tocabas bien o no se quedaba la rola, sino que tenías que intentar muchas veces, ¿no? Grabar el tema varias veces hasta que saliera la toma buena, ¿no? Ya ves que te aventabas unas 100 veces, ¿no? Acá la canción hasta que escogían la buena, ¿no? O sea, había casos así, ¿no? Donde los ponían acá a grabar. Hay un video por ahí de Janis Joplin donde está grabando las rolas, unas de sus rolas, en el estudio y echándole acá toda la galleta a Janis Joplin, ¿no? Y ya cuando acaba, pues le dice el productor, no, va de nuevo. No, pues como que de nuevo, si le eché todo, ¿no? Y como que si está bien ya. Dice, no, otra vez más, una vez más, pues bueno, va. Y así ya bien cansados dándole recio, ¿no? A las rolas, entregando todo en cada grabación, ¿no? En cada toma, ¿no? Bastante agotadoras luego esas sesiones de grabación. Ven, vámonos con el tema Hot Sun. Shocking Blue, esto es así, esto dice así. Vámonos. Hudson, Arena Ardiente. Muy buena canción también. Muy disfrutable este disco, como les digo. Con una agrupación muy chida, ¿no? Muy, muy bien conformada. Se ven bien, súper bien agarrados, ¿no? Como banda. Y parece que esa fue su última grabación como con esta agrupación. Después de ese concierto en Japón, o esa gira en Japón, de la cual se desprendió este disco, o se salió este disco, pues deciden ya partir algunos de sus integrantes principales, entre ellos Mariska Veres, para iniciar un trayecto ya por su parte, ya como solista. Y no tendría el impacto, ¿no?, como con Shocking Blue, ¿no? No tuvo otros proyectos que fueran así de gran impacto como lo que hizo con esta tremenda agrupación. Bien, pues seguimos aquí conociendo esta gran banda Shocking Blue. Estaba tratando de buscar un poco más de información acerca de ellos, pero pues hay muy poquita. Pero vamos a ver aquí los discos que sacaron. Tienen varios materiales, a ver, déjenme contar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 11 discos que sacaron, álbumes de estudio. Tienen el Shocking Blue del año de 1967, llamado Beat With Us en Alemania, bueno, fue llamado en Alemania, sí, y At Home del año de 1969, Scorpion's Dance de 1970, Third Album del año de 1971, Ick Pot del año de 1972, Live in Japan, el álbum que tenemos como invitado el día de hoy, en 1972. En el 72 también sacan Attila. En el 72 también sacan otro que se llama Eve and the Apple. En el 73 un tema, el disco llamado Ham. En el 74 On Dreamer y Good Times del año de 1974, cuando se disuelve la banda prácticamente en el 74. Tienen varios recopilatorios, bueno, varias recopilaciones y sencillos, bastante sencillos muy buenos, ¿no? Bien, pues seguimos por acá conociendo a Shocking Blue. Vámonos con este tema, Long and Lonesome Road. Long and Lonesome Road. Y esto dice así. Long and Lonesome Road. Camino largo y solitario. Shocking Blue. Qué rolas tan chidas. Muy buenos temas que estamos descubriendo. Al menos yo, porque de verdad que no las conocía esas rolas. Nada más conocía las clásicas de Shocking Blue. De lo que me había perdido me cae. Qué buenas canciones, qué buenos temas. Ya saben que Shocking Blue, es una de las bandas más escuchadas aquí en México. Y más cuando vas en la secundaria, ¿no? En la preparatoria, ¿no? Yo me acuerdo que en la secundaria, cuando llevamos nuestras grabadoras, ya saben, acá de pilas, de cassette, los amigos llevaban acá pues, sus colecciones de, pues, de sus discos favoritos, ¿no? Ya los grababan en cinta. Y pues no faltaba, ya sabes, Shocking Blue. Con los temas clásicos, ¿no? Venus y No te cases con un ferrocarrilero. Principalmente No te cases con un ferrocarrilero, que era como que la más llegadora, ¿no? Para nosotros. Pero pues, fíjense, pues ya escuchando más material de ellos, te das cuenta de que pues, era una agrupación bien cañona, ¿no? Tremendamente sólida. Con buenos músicos, ¿no? Porque muchas veces uno luego duda cuando los ve, como les digo luego en los videos, cuando los vemos tocando sus temas clásicos a Shocking Blue en los videos, ya saben que pues muchas veces pues ahí como que hacen como que tocan, ¿no? Porque nada más están haciendo un playback, ¿no? Pero en las producciones así de estudio pues le meten que otras guitarras y ya saben, unos metales les llegan a meter, ¿no? Y eso, armónicas. Aquí no estamos escuchando la armónica para nada, ¿no? Y ya saben que la armónica como que es muy, muy de ellos en sus canciones. Pero tampoco la estamos escuchando. Pero no sé, como que no se extrañan, ¿no? Como que en la guitarra la supieron meter muy bien. Bueno, todos los instrumentos los supieron acoplar bastante bien a sus versiones en vivo, ¿no? Esta banda se nota que se formó así, ¿no? Completamente con instrumentos, como les digo, nada más guitarra, bajo y batería. Y la voz, y pues ya en estudio, pues ya de alguna forma lo enriquecieron un poquito más, ¿no? Pero ya, ellos ya sonaban como banda, sí, sonaban bastante chido. Bien, pues seguimos por acá compartiendo. Vamos con el siguiente tema, que se llama Ball We Build. Ball We Build, ese que tenemos acá de fondito. Soy chido. Vamos a escucharlo acá, a todo lo que da. Ball We Build, y esto dice así. Looking for a home. Paul Weavell, Shocking Blue. Bien, seguimos escuchando esta tremenda agrupación. Y pues por acá seguimos, estamos buscando una información. Carlos, bueno, está compartiendo el material. Estoy compartiendo un material, el buen amigo Lobo. Dice, ya que andamos en los 70s, aquí va una banda que tenía letras bien pesadas. Los creían satánicos. Fue de las primeras en utilizar la palabra fuck velada en el título de esta canción. Ahora lanzamos ese tema que nos comparte Lobo. Estaba tratando de buscar luego la canción porque luego me equivoco. Ven aquí, bueno, sí, ya encontré algo. Bueno, aquí tengo uno, pero es de Van Halen, que tiene el mismo nombre. Voy a abrir la rola acá en YouTube y a ver si puedo ver ahí el nombre. Parece que ya encontré el material. Bien. Buscando acá por acá un material, aguánteme tantito. Bien, estamos por acá y bien, ya tengo el material aquí. Bien, nos manda un material Lobo, nos comparte un tema de una banda llamada Coven. El tema Fuck, así para más rápido, ¿no? Bueno, ya así leyendo el tema, dice For Unlawful Carnal Longish. En pocas palabras, fuck, así se llama el tema. De la agrupación Coven, vamos a escuchar este tema. Una banda de los 70s, como dice el Lobo. Y esto dice así, vámonos con Coven. Y esto dice, fuck. For Unlawful Guys. She can see through your disguise. Then you know that she's the one that had you hypnotized. Everything she touches dies. Everything she touches dies. Everything she touches dies. Everything she touches dies. A witch is burning on the hill. You can hear screams till he was fed. Then the priest discovered what the witch had done and said, you will burn until you're dead. You will burn until you're dead. You will burn until you're dead. You will burn until you're dead. The witch is burning on. like it. You can hear the scream instead. You can hear the scream instead. Tema For Lawful Carnal Knowledge Fuck de la banda Coven. Bien, buena rola de esta banda. Vamos a leer un poco acerca de este material que nos compartió Luis Lobo. Dice: Coven es una banda estadounidense de rock psicodélico que incorpora en sus letras temas sobre ocultismo y satanismo, formada a finales de los años 60. Consiguieron ingresar al top 40 de las listas de éxitos en 1971 con la canción One Tin Soldier, banda sonora de la película Billy Jack. La banda está compuesta por la cantante Jax Dawson, el bajista Greg Osborne, no confundir con Ozzy Osbourne, el guitarrista Chris Nelson y el baterista Steve Ross. Son conocidos por ser la primera agrupación en usar la mano cornuda, o cornuta, acá le ponen, ¿no?, en las fotos de sus discos, como se puede apreciar en su álbum debut del año de 1969, Witchcraft Destroys Minds and Ripped Souls. No obstante, no le dieron al símbolo el significado que tiene para la comunidad metalera como parte de su identidad. Solo era una representación satánica. Fue el cantante Ronnie James Dio quien años más tarde crearía la mano cornuta como símbolo del metal y motivo de orgullo entre los metaleros, y lo popularizó entre ellos. Ahí está, ahí se aclara. Pero pues muy buena banda, ¿no? Esta de Coven. Tenía buen power, ¿no? También la cantante acá con buena garra en la voz. Y esto nos lo compartió Luis. Decía que estamos en los años 70, 60, 70, pues ahí está. Una agrupación para aderezar un poquito más la transmisión del día de hoy. Seguimos por aquí. Seguimos con nuestros invitados. Es Shocking Blue. Ahora vamos con el tema Blossom Lady. Estamos aventándonos todo el material de este disco grabado en Japón, en vivo en el año 1974. Fue cuando salió el disco. Bien. Y vámonos con esto que dice así. El tema Blossom Lady, Shocking Bloom. Blossom Lady, Shocking Bloom, Dama en Flor. Bien, seguimos disfrutando de estos materiales tan chidos. Son unas joyas, ¿no? Esos discos. Qué padre, ¿no? Lo que tenemos acceso de alguna forma a estos materiales. Cosa que en el pasado era como que imposible, ¿no? Poder acceder a tanta música. Cuando teníamos chance, pues nos lanzábamos al chopo y buscábamos algunos materiales. Pero no podíamos comprar todo, ¿no? Porque ya saben, se había que invertir un buen billete, ¿no? Pero ahora con la onda del internet, pues tenemos acceso a un resto de música, ¿no? Muy padre conocer diferentes artistas o las diferentes épocas, ¿no? También de las bandas, ¿no? Podemos conocer toda su discografía y enterarnos de cómo fue ese proceso de desarrollo de la banda. Hay muchas bandas que ya en sus primeros discos ya se mostraban ya de alguna forma ya bien consolidadas, ¿no? Con un sonido que ya perduró durante toda su trayectoria. Pero hay otras bandas que fueron de alguna manera evolucionando, ¿no? Con el transcurso de los años, con la salida de cada disco, de cada producción. Siempre buscaban ir y dar un pasito más hacia adelante, ¿no? Como es el caso de Judas Priest, que si escuchan sus primeros materiales, pues muy, muy ad hoc a la época de los 70s, ¿no? Cuando iniciaban. Pero inclusive pues podemos escuchar algunas rolas tipo Shocking Blue, ¿no? Pero ya con el pasar de los años se van consolidando ya como una banda ya más encaminada hacia lo que es ya el metal, ¿no? Metal acá, pues ya revolucionario, porque empezaron a darle un toque pues ya más nuevo, ¿no? Ya no era ya el sonar a Black Sabbath o sonar a Led Zeppelin, sino que ya ellos buscaban su propio sonido y lo lograron, ¿no? Ya en los 70s, ya a finales de los 70s ya estaban consolidados como una buena banda metalera. Ya en los 80s pues todavía un poco más, pero como que ahí se quedaron como que en un poquito, pues no digo estancados, ¿no? Pero con su sonido ya bien consolidado en los 80s, ¿no? Pero ya para los 90s dan una revolucionan todavía un poco más el metal, ¿no? Cuando parecía que el metal ya no evolucionaba más. Digo, el estilo de lo que es Judas Priest y Iron Maiden, ¿no? Que eran las bandas principales, ¿no? En cuanto a ese género, ¿no? Y se les había unido también Helloween en los 80s. Y que Helloween fue el que le dio el paso más allá de Iron Maiden, ¿no? De alguna forma. Y ya llega Judas Priest en los 90s, iniciando el 90 con su Painkiller, ¿no? Que empieza a darle también un toque, pues nuevo, ¿no? Lo que sería el metal. Cosa que influiría, ¿no? En muchas bandas también europeas y norteamericanas, pues para crear un nuevo sonido, ¿no? Principalmente europeas, ¿no? Ya que en Estados Unidos lo que prevaleció pues sería como que el thrash, ¿no? También, ¿no? Y lo que generaría también la banda de Pantera, ¿no? En los 90s, que le daría también un giro también al metal con esos tremendos discos que sacó Pantera, que ellos sí de alguna forma innovaron en el metal bien cabrón, ¿no? Porque sí sacaron algo muy diferente a lo que ya venía haciendo Judas o Iron Maiden o Helloween, ¿no? Y lo llevaron también fue una forma diferente, ¿no? De hacer ese power, ¿no? Ese metal poderoso. Bien, pues seguimos por aquí. Y vamos a compartir el tema Mixed Joy. Ese tema que tenemos acá de fondo. Vamos a lanzarlo. Estamos acá con Shocking Blue. Recuerden que están en CDMX. Bueno, que lo diga acá esto. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ahí se escucha mejor, ¿no? Vámonos. Thank you. Vic DeJoy, Shocking Blue. Gran agrupación esa de Shocking Blue. Me está deleitando con sus grandes temas que se desprenden de este disco grabado en Japón en el año de 1972. Fue en el 72, no 74. En el 72 se lanzó este material, Live in Japan. Gran, que es un buen material, ¿no? Fue de los últimos materiales que grabaron ya como agrupación, ya que en el 74 Mariska Beres y otros miembros de la agrupación deciden salirse y emprender nuevos caminos. Y dejar ese gran legado, ¿no? Que con esos temas, pues de alguna forma, pues influenciaron a muchas bandas y también como que acompañaron, ¿no? La trayectoria, la vida de muchos seguidores, ¿no? De muchos fans. Ya saben que con la música, pues creamos, o sea que forma, la música de alguna manera, pues le da ese sonido, ¿no? A nuestra vida. Y Shocking Blue, pues es una de esas bandas, ¿no? Que de alguna manera, pues contribuyen al soundtrack de nuestras vidas, como dicen, ¿no? Bien, vamos a lanzar un tema de una banda invitada también que tengo por acá. Que es como que me acordé de ella también por el sonido de una banda con pocos elementos, como es Grand Funk, que nada más tiene batería, bajo, guitarra y las voces, ¿no? Y con eso, pues bien cañón. Suena bien potente. Vámonos con el tema de Some Kind of Wonderful, algo maravilloso, para conectarnos un poco también con esta banda invitada, que es Grand Funk. Y esto dice así. I got more than I can. algo maravilloso, Grand Funk. Thank you. Es algo en vivo, Cock y Knack. Considerada la banda más ruidosa del rock en aquella época. Vamos a leer un poco acerca de Grand Funk. Grand Funk Railroad es un grupo de, bueno, de hard rock estadounidense cuya base interpretativa se sostenía bajo la modalidad de Power Trio y cuyo estilo está marcado por la fusión del hard rock con el funk y el blues. La alineación original de Grand Funk fue muy popular durante la década de los años 70, habiendo vendido más de 25 millones de discos y actuado en escenarios del mundo entero. También fueron galardonados 4 veces por la RIAA en 1970, caso único en cualquier grupo norteamericano en aquel año. También fueron citados como la banda de rock and roll más fuerte del mundo o más ruidosa del mundo. Son conocidos con el sobrenombre de la banda americana, proveniente de su famosa canción We're an American Band, somos una banda americana, conocida por su estilo de arena rock que agrada a la multitud. La banda fue bien considerada por el público, a pesar de una relativa falta de aclamación de la crítica. El nombre de la banda es un juego de palabras del Grand Truck Western Railroad, una línea que atraviesa la ciudad natal de la banda, Flint, Michigan. Ahí está. Sí, así que la banda pues no fue muy bien considerada por la crítica, pero pues no le importaba, ¿no? Porque la banda seguidora de este grupo, pues, era la que los respaldaba, ¿no? Iban a los conciertos y de alguna manera, o sea, se hacían presentes pues para apoyar a la banda y disfrutar de esas grandes rolas, ¿no? Y muchas veces no es tanto de apoyar, ¿no? Sino que la banda va a disfrutar, ¿no? Esa música porque ya les agrada esa banda, les gusta y van, ¿no? A los conciertos porque ya quieren verla. No tanto porque vamos a apoyarla, pobrecitos, ¿no? lo necesitan ayuda, ¿no? No, sino que van a apoyarla realmente. Van a los conciertos porque quieren verlos, quieren disfrutar de esa música en vivo, ¿no? De esa energía. Y eso es lo chido. Ya, pues seguimos por acá. Vamos con otro tema de este disco, ¿no? Que está muy chido, el de Grand Funk. Vamos con el tema Foot Stopping Music. También es una rola muy prendidona, muy chida. Y esto dice así. Grand Funk. Latin Music. Gran funk. Una banda bien poderosa, bien power. Esta banda de gran funk se formó en el año de 1968 por Mark Farner, vocalista y guitarrista. Don Brewer, vocalista y batería. Y Mil Schachter en el bajo. Dice por acá, dice, el primer reconocimiento que se tiene registrado fue, no sé qué de la banda, fue en el Atlanta Pop Festival. La banda fue fichada por Capitol Records y estereotipada como Cream, pero desarrollando su propio estilo musical en su propio estilo musical. En 1970 vendieron más álbumes que cualquier banda americana y se convirtieron en la mayor atracción en concierto. En ese mismo año ganaron su primer disco de oro por el álbum Grand Funk, también conocido como el álbum rojo, y un éxito sencillo llamado Closer to Home, cerca de casa. El álbum homónimo, que era estilísticamente parecido a los anteriores de Terry Knight and the Pack, un año después, batieron el récord de asistencia en poder de los Beatles en el Shea Stadium al vender todas sus localidades en 71 horas. Ese récord sigue vigente hoy en día. Fíjense, no manches lo que hizo Grand Funk, que no se ha batido ese récord todavía de venta de localidades en ese estadio, ¿no? Bien, pues Grand Funk, una tremenda agrupación, ¿no? Con un tremendo power, siendo tres músicos y también de repente integraban también a un tecladista, también, como en el caso de este álbum en vivo. Y pues no, pues una banda con tremenda energía, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Es otra de las bandas invitadas, Grand Funk. Y regresamos con Shocking Blue. O sea, nos movemos de lado a lado, ¿no? Estamos acá ahorita en América y vamos a regresarnos otra vez a Europa. Vámonos a Holanda con esta banda Shocking Blue, con su tema más clásico, bueno, al menos aquí en México, ¿no? Aparte de Venus, tienen el tema de Never Marry a Railroad Man. Never Marry a Railroad Man. Nunca te cases con un ferrocarrilero, ¿no? Así conocida aquí en México. Y vámonos, escúchenla, a ver qué les parece en vivo. A mí me gustó un rezo. Esto dice así. Thank you. Nunca te cases con un ferrocarrilero. Shocking Blue. Qué buena versión, ¿eh? Qué buena rola. En vivo se oye bien perrona. A mí me gusta mucho. Bastante chida la rola, así. Con la guitarrita distorsionada, un poco distorsionada. Sin esa armónica que se escucha en, ya saben, en la de estudio. Pero como que no desmerece, ¿no? Se oye bien chida. La voz también con mucho sentimiento, ¿no? Bien. Seguimos aquí disfrutando de este material tan chido que tenemos el día de hoy como invitado. Ya casi nos lo aventamos todo. Faltan todavía unas rolas bien, bien buenas. Unas rolas muy chidas. Bueno, falta una muy buena y vamos a cerrar con la que abrimos. Porque así hicieron este disco. Abren con Venus y cierran con Venus. Es como una obertura y el cierre, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Tremenda agrupación. Díganos qué les parece este material. ¿Qué les han parecido las versiones ya en vivo? Su interpretación de Shocking Blue en vivo. Y bien, pues seguimos por acá. Y vámonos con el penúltimo tema. Prácticamente sería el último porque Venus también ya la tocamos, pero este tema yo nunca lo había escuchado y se me hace muy chido. Se llama Shocking You. En lugar de Shocking Blue es Shocking You. Y esto dice así. Vámonos con el tema de Shocking You. A ver qué les parece esta canción. A mí se me hace muy chida. Disfruten al máximo. Shocking You. Shocking Blue. Esto dice así. Yeah. Shocking You, Shocking Blue, en vivo desde Japón en el año de 1972. Qué buena rola, me caí. Muy chida esta canción de Shocking You, con muy buen ritmo, muy buen beat. Y esas variantes que tienen, y aparte ese movimiento, ¿no? De repente como muy clásico, ¿no? Acá en la guitarra, ¿no? Muy bien puesto, ¿no? Muy, muy bien agregado, ¿no? En esa parte, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y Alexa nos dice, me parece muy buena esta banda. Dice, suena muy bien en vivo. Sí, tremenda rola, tremenda banda, ¿no? Son de esas bandas chidas de alta calidad, ¿no? Que bien hubiera valido la pena, ¿no? Que hubieran perdurado más años como agrupación. Lo mismo que sucedió con Grand Funk, ¿no? También Grand Funk duró... Bueno, yo creo que Grand Funk duró un poquito más. Y también sacó bastantes materiales chidos. Como agrupación sigue... Bueno, sigue funcionando Grand Funk, pero... Mark Farner, que es uno de su guitarrista y guitarrista principal. Bueno, quien fuera el guitarrista y vocalista principal. Pues él se separó de la banda y tiene su proyecto aparte. Pero Grand Funk es también una de esas legendarias bandas, ¿no? Con tremendo power. Y vamos a escuchar una de Grand Funk antes de cerrar con la transmisión. Y cerrar con nuestros invitados que son... Nuestros invitados principales que son Shocking Blue. Pero los que están de alguna forma también apoyando esta transmisión son la tremenda agrupación de Grand Funk, que también en algún momento le estaremos haciendo un especial también dedicado a ellos, ¿no? Enterito a ellos. Bien, pues vámonos con Grand Funk, vámonos con una de las clásicas y potentes rolas, ¿no? Que es un tema llamado Rompecorazones, Heartbreaker, que en este disco tiene bastante feeling, muy chido, ¿no? Estamos escuchando el disco de Cauch in Act, Cachado en el Acto, de Grand Funk. Un álbum bastante chido. Que a ver, déjeme ver de qué año es. Cauch in Act. Aquí está el de en vivo. Es del año de 1975 este disco de Grand Funk. Vamos a lanzar el tema de Heartbreaker. Y ahí la guitarra se oye chingona en el solo también, ¿no? Tiene bastante feeling. Vámonos con esto. Heartbreaker, Grand Funk. Rompecorazones, Heartbreaker, Gran Funk, que se desprende del disco Cough in Knack del año de 1975. Tremendo Power de Gran Funk, una de las bandas más potentes del rock de todos los tiempos, que lo demuestran, ¿no?, en esta canción llamada Heartbreaker, que tiene unos pasajes muy chidos, ¿no?, unas variantes muy padres, cosas muy intensas, unos cambios de movimiento, ¿no? De repente unas cosas tranquilas, y de repente se van a un cambio de ritmo, y luego se aceleran y le meten más power, ¿no? Y los gritos bien cañones. Bien, una super banda, ¿no?, que hizo hoy mancuerna con la agrupación de Shocking Blue, que fue el invitado de honor, del cual nos aventamos todo el disco de Shocking Blue Live in Japan del año de 1972. Y pues vamos a cerrar la transmisión con el último tema de este disco, que es Venus, con el que cierran, abren con Venus y cierran con Venus. Vamos a escucharla para cerrar la transmisión y regresamos para despedirnos. Vámonos con esto, es Venus, Shocking Blue, último tema de su disco Live in Japan. Venus, Shocking Blue. Thank you. Goodbye. Qué buen material de Shocking Blue escuchamos el día de hoy. Aquí desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Buenos materiales. Buenos temas. Y buenas bandas. Las que tuvimos el día de hoy también como invitadas. Y que también la banda compartió aquí algunos temas. Que formaron parte, ¿no?, de la transmisión del día de hoy. De acá de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo por acá presente, compartiendo, escuchando, acompañándonos de alguna forma durante la emisión de este especial de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Acuérdense que nos pueden visitar ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, la casa radio, o también en la página oficial, búsquenos como cdmxlacasaradio.com, por si quieren compartir alguna información o algo, pues ya también pueden escribirnos a través del WhatsApp, ya saben cómo localizarnos y pues para compartir y también recibir alguna propuesta, ¿no?, para alguna transmisión que quieran que hagamos, pues también es bienvenida, ¿no? Por acá el buen Luis Lobo dice: excelente programa, Arturo, saludos a todos, felicitaciones para la compañera Dunanin, la novia del comandante René. ¿Qué es su cumpleaños? Pues ni nos enteramos, no nos dijeron nada, si no le hubiéramos dedicado unas rolas. Pero bueno, ya nos dijo acá este Luis, que es su cumpleaños. Pues Dunanin, pues una felicitación para Dunanin, donde quiera que esté, que se la pase chido. Un abrazo desde acá, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y pues bueno, ya le estaremos dedicando próximamente unos temas, ahora que nos aventemos la próxima transmisión, ¿no? Ahorita ya ellos andan festejando, yo no pude ir. Pues sí, pues, hay veces que se puede, hay veces que no se puede, Luis. Pero pues bien, pues que la pasen chido por allá, que estén festejando a todo lo que da, ¿no?, en el festejo de Dunanin, en su cumpleaños. Bien, pues bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Shendra y nos vemos pronto por acá. Cuídense mucho, un abrazo para todos. Nos vemos. Déjenme por acá, a ver cómo le aprieto por aquí. Nos vemos, bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.